¿Sabes cuál que era el sembrador mañana? El cable nomás se puede. a ver, mira. Regresa otra vez. Empieza tu requinto. Un poquito más despacio, de verdad. Thank you. salirme nada más, ir a tocar y me regreso. Porque esa es la hora más ocupada. Más ocupado, ¿no? Las 7. Sí. Siempre, desde las 7 hasta las 11 y 5 minutos para las 11, a veces ya está bien limpio mi grilla y todo. Llega un steak, ¿no? Hijo, coraje, qué bueno. Ya, agarro sartén, nada más de sartén, se lo echo y ahí le dejo el sartén al chavo, ¿eh? Solamente sería así. Al rato les pregunto bien, bien, el que está a la algo mañana, eso te llaman a las 11. Porque lo haces sartén y te salió mejor ahí. Al rato yo pregunto en la iglesia quién tiene el programa. Si te puedes ir temprano, te llevas mi S, lo conectas. Lo llevas en la iglesia, ¿no? ¿Ya? Me lo llevas en la iglesia al rato. Te lo llevas, lo conectas ahí. Nos dicen, nomás llegamos y conectamos. Te compras una pila. Nada más lo voy a cambiar de la otra guitarra que tengo. ¿Cómo puedes ir, no? Sí. Te compras una pila. Y si puedes, entonces vamos por ti saliendo del trabajo. Ajá. Que ya me voy a llevar la ropa. No sé cómo vamos a ir mañana. Bueno, pero me llevo una moda, pero con camisa. ¿Qué ves? Claro. Vaya. Tu camisa más de lado. Me suelto. Con nada, papá. ¿Qué ves? ¿Ah? Tu camisa es que. Yo me llevo mi playera de noche. Ella tiene su gorra y ella lo puede usar. Sí, güey. Ahorita sí la haríamos. Yo sí. Pues estamos yo ahorita les compré un morqueo de este. Entonces. Pero, pues, muy tardar debiéramos estar a las 7 y media. Yo puedo decirle a él, sabes que me voy a las 7 y 20 y regreso a las 8. Sí, a esa hora ya tocamos. Yo voy. Pero hay que asegurar bien quién. ¿Ah? Hay que asegurar bien quién. Sí, por ahí te digo, ahorita yo voy a preguntar que me den más o menos. Porque yo sé que el servicio de canto es de 7 y cuarto a 7 y media. Entonces ellos exactamente de 7 y media empiezan. Ok, mira, vamos a hacer una cosa. Ahorita le voy a hablar yo a mi patrón. Y le voy a decir que voy a irme a las 7 y ya llego ahí, o a ver cómo lo hago, para que ya cuando él llegue o pasa por mí o lo que sea, pero es que para conectar, para que... Sí, sí, para sí, que sí, ahí sí. Ajá, entonces... No se lo dé luego, no, espera un poquito. Hazle así, mira, hazle así, mira. Así, que te dé la mano. Es así. Si te araña, es ok. Me pon tu puño. Pero no se lo des, lo dijo. Espera que te toque la mano primero. Así, ya. Pues hay que entrenarla, ¿no? Sería solamente así, o como te digo, si te puedes ir temprano, pues ya lo conectas, lo conectas y pruebas tu guitarra, checas el sonido y te aseguras que haya micrófonos, ¿no? Ok. Ya nomás llegamos, pasa por mí, Kevin, y... Vamos. Dáselo, papi. Ahorita yo les pido que me den su programa, si no les pongo antes su programa. ¿Y qué vamos a tocar, ese de Padre Nuestro? O... Ah, es lo que... Ya. ¿Y entraríamos en dónde? Ahí. problemático, amigo, que va a hablar con Haddai, y si Haddai no lo apoya, no, si no, nosotros lo apoyamos. Oye, ¿verdad que Nati no fue a tocarlo con Haddai? No. No. Porque Haddai andaba en Kingston. Sí, es porque los ancianos tenían, este... que presentar al pastor, ¿no? O algo que hicieron hoy, ¿no? ¿Qué cosa tenían que hacer? Haddai fue a... Oh, no, es que Nati se fue hoy a su clase a la ciudad. Ajá. Oh, ya. Sí. ¿Y ha tocado mucho el teneneto al señor? Estaría bien también, para vaya, ¿no? En la iglesia sí ya lo hemos tocado varias veces, como tres veces, ¿no? Sí, bueno, ya. El que no hemos llevado a la iglesia es el de mi protector, el de nuevo. Ese quedaría. Bueno, mañana que nos digamos como es inicio de. Ok, entonces le damos dos cantos. Diste uno para el martes, ¿no? Bueno, echamos el. ¿Sabes cuál quedaría el del protector? El viernes, porque el viernes va a estar la de Waffle, va a estar la de Hyper en la iglesia. ¿No saben que es el rumor? El viernes van a estar las iglesias allá. ¿No viste ese día, Miguel? Que el viernes sí. Lo haríamos en la iglesia grande. Pues sí, estamos repartiendo que si van a traer. Y el viernes lo van a hacer en la iglesia. En la iglesia, estaríamos viendo hasta la iglesia madre. ¿Dónde se queda? Ok, vamos a dejar mi protector entonces para el viernes. Entonces para el martes. Pueden tocar también el de sumérgeme ahí, también. también sumerge, podríamos tocarlo el viernes. No, el viernes quedaría ese de tocado. Si viernes y luego decía, ¿quién es el anciano? Lo quiero a las 6 de la tarde aquí. Javier. No, Javier ya se acabó ya. No, no, Javier Ortega. Él toca otra vez el viernes. Porque esta era su semana de él. De por sí. Pero cada tarde. No, bueno, sí, sí, pero no, yo sé. Pero ¿quién va a ser el anciano de turno? De la él, semana? Javier. O sea. No, de la semana, yo digo. Un anciano por cada día. ¿Oh, sí? Un anciano y un grupo pequeño. Pues, por eso a mí me tocó con Javier. Ajá, porque el anciano le toca buscar los. El especial, y de una vez él me dijo, bueno, pues tú y tu grupo tocas. La chingada está sacando el bandero, ¿verdad? Ajá. ¿Qué vamos a darle? El de... El de círculo de sol. Padre nuestro. Y mi protector, y ya el martes tocamos con Nati, el de Espíritu de Dios. Bueno, siempre cuando cada uno pueda, te digo, ¿no? Te voy a dejar saber. Ok. Para cualquier cosa ya tenemos esos cantos. Vamos a darle. Sí, o sea, de los cantos ahí está el problema, ¿no? No me lo va a llevar, Lo lleva Memo, papi. No. Dilo, pienso. Me voy a reclamar un nuevo vino también. Ese sí te lo doy. Ese llévate menos mi carrita, dice. A ver, Yeah. Adiós. ¿He decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. tú. Sí, José Luis, ¿cuándo van a llevar el rollo de Jesús? ¿Tu familia? Ahí estaban ahí. quería ponerme eso. Los piercings, ¿ves? Acá en la... acá en la ceja. Uno acá. Y este, y el arete, y me dice mi mamá: hijo, dice, a ti Dios te hizo hombre, dice, no te hizo mujer. Los aretes, es más, tipo a las mujeres, porque Dios no permite que nosotros, como hijos de Dios, usemos arete, dice. Dice, te pones tu tatuaje, tu piercing, tu arete, que me largas de mi casa, dice. Porque aquí mando yo, así, dice. Aquí mando yo, dice. El día que tú tengas tu propia casa y tú te mantengas, haz lo que te dé la gana, pero mientras vivas bajo mi techo, se cumplen mis reglas. Cinco aretes de cada lado tenía yo, lo tenía en la carne, en mi lengua, no tenía. De la ceja nunca me llamó la atención, por eso. Oh, no, no, a mí yo sí quería ponerme ese de la ceja. Como una semana que anduve con ice cream, cuanta cosa, la lengua estaba bien inflamada. No, sí, una reacción. Sí, pasó la noticia el otro día que uno que se le gustaba tatuarse, sí, y tener que poner un arete en la lengua y que se le envenena todo el cuerpo. Quedó paralítico. Hay otro chavo que miré igual, que se puso uno en la lengua, se lo hicieron mal y lo dejaron en estado vegetal en ese mismo instante. ¿Otro, no? Sí. Le agarraron un... ahora sí, la lengua es un nervio que te... ajá. Con es pura, hombre, pura carne, sí, ¿no? Sí, es pura carne, pues, pero tienes alguno que no, te conecta al cerebro y... sí, tiene que estar conectado al cerebro. Hombre, calico ahí. Oye, no, bueno, a mí se me hizo raro que de la lengua haya que estar paralítico. Donde dijeras tú, sabes, sí, que pasa, ¿no? Sí, no, pues sí, es está conectado con el cerebro. Y escuchar lo que tú dices, que uno quedó en estado vegetal, sí, por el de la lengua. Y otro también que se le empezó a pudrir la sangre, le salía como pus. Es que mira, eso pasa. Es que eso pasa porque, digamos, vas a un lugar donde no cambian agujas. Oh. Por hacer dinero, ellos pintan a uno y ahora nomás lo limpian o medio lo desinfectan, pero no, no se va a quitar. Por más que le pongas esterilizante o lo que quieras, a una aguja no se va a quitar. Vamos, mejor tiras y usas nuevo. ¿Cómo te dolió la lengua a ti? Sí, sí. No, una semana. ¿No te espantaste? No, no, lo que pasa es que no podía yo hablar bien. Ajá. Por la inflamación que tenía yo dentro. ¿Y no se infectó? No, no se infectó. Pues no, porque no comía yo. Nos echaba yo líquido y ya es que cosas así. ¿Y qué tal dolía? ¿Dolía por eso? Pues no se siente, o que pasa de uno, el dolor viene después. Ya cuando empiezas a sentir, las cosas, tu cabeza sientes cantar, así se hace. Nada, pues no, y gracias, y ahora pues que me doy cuenta, ¿no? Gracias a esos regaños, mi mamá, pues. Estoy donde estoy. Que sí me dolió mucho, fue ese de acá. Ese sí me dolió. Ese yo quería. Yo tenía un amigo de Tehuantepec, ese tenía de aquí, tenía su lengua, tenía los piercing y los aretes, y me dice, yo te llevo, me lo hago. Y ya estaba yo listo, pues, pero como yo siempre, tenía esa, ¿cómo se llama? Él me llevaba muy bien con mi mamá, pues, era con mi amiga. El temor, ¿no? El temor. Y le decía, oye, mamá, me quiero poner ese, una regañada que... ¿Para qué quieres más? Yo aquí te lo hago. Ay, aquí te lo hago. Dice, te lo haces, es que me largas de mi casa. Ya no regresa. Mi primera vez. Y mira, ¿hasta dónde voy a parar? Mi primera vez, mi hermana me lo puso. Tenía como 13 años. Yo aquí me puse un arete. Y pero ¿cómo es Dios, no? En la mesa. Porque yo digo que es él, esa tarde me pusieron un arete. Una amiga me lo puso. Me regaló un arete de oro. Y en ese tal no tenía yo trabajo y conseguí el trabajo en Tabletop. Era el segundo día de la mesa y lo abierto la mesa nomás. Y me dice el manager que si quería chambear, vas a trabajar, te quitas ese entonces. No puedes trabajar así. Pero había otros que sí tenían arete, pues, ¿por qué a mí? ¿Por qué a sus cuates? Si quieres trabajar, vete al baño y que te quitas. Así, mira. Igual que el baño lo lleva, se pusieron los aretes. Ahora él tiene eso más grueso, pues, que hasta hoy tiene. Así lo estaba yo haciendo, me falta cuatro que me. La verdad que. Yo a mis hijos cargaban arete. No lo llegaste a ver en la iglesia cuando empezamos a ir. El pastor Carlos me decía muchas veces que quitaras a los. Sí, en serio, ellos se los quitaron. Un día se los quitaron. Ahí esperamos. Porque veo aquí que desde bebecito a los bebés van y le ponen, pinche gente loca que tiene que van y le hacen pasar dolor a su bebé. Ayer que fui a galería, tengo un negrito ahí sentado ahí agarrando a su bebecita que tendrá como un mes la bebecita. No, pues niñas, pues, digamos que está bien, pero para ellos, porque sí, se ven. Los niños son los pobres, a mí que estaba yo loco, creo sentado yo, me sigue la idea que les... Y no, es que quería decir, quiero otro aquí. Y está dando guerra que quiero el de aquí, dice, el de acá. Exacto. Ajá. Me dice su mamá, te lo pones y cuando no obedezcas, te voy a lo calo, ¿eh? ¿Te digo, tiene garete? Tenían. Un día antes que se bautizara, se lo quitaron. Oh. Porque nunca querían quitarse, ¿no? ¿Y ellos se lo quitaron o...? No, ellos se lo quitaron porque, el pastor fue a... a platicar con ellos, iba a explicar. No digo, pero ellos decidieron. Sí, ellos decidieron quitarse. Cuando les empezaron a explicar qué era lo que significaba bautismo y todo. Y ya les explicaron. ¿Niños? Sí, ya son bautizados. Entonces, y así se a la iglesia. Ajá. Ok, bien. Y llegó cuando dice, ¿sabes? Sí, sí, me voy a quitarles. Pero ellos no estaban seguros de que sí, sí, sí iban a bautizar. Y dice, pasó una vez una. No creo que pasó, vino una vez de una campaña y no estaban decididos. Ellos dicen, yo quiero ser como mi primo, quiero bautizarme. Ya le explicábamos y José Luis le explicaba las responsabilidades, qué era lo que tenía que hacer y todo. Uh-huh. Y le dijeron, ¿y te vas a quitar tus aretes? Ah, no, dice. Mejor no. Y ahí decían que no, ¿verdad? Y ya hasta cuando, no me acuerdo qué campaña hubo. Cuando les preguntó al pastor que estaba, de que se levantaron dos quienes querían entregarle su vida, pero se pararon, ¿no? Y su mamá les dice, siéntese, dice, porque no se quieren quitar el arete, dice, pero déjalo, ¿no? Si se quieren bautizar, ¿qué? Es decisión de ellos. ¿Estás seguro? Le digo, no, sí, ahora, ese fue un jueves, ¿no? El viernes se quitaron la gente, sábado se bautizaron. Solo los quitaron. Solitos se los quitaron. Ustedes dicen ya no los queremos. ¿Sí? Que vas que lo empeñan. No, hombre, no lo dejamos. Solo le caminaron por el camino del bien para que. Sí. Porque fíjate, bueno, ahorita, no discriminar, no son los que discriminan, pero con un tatuaje ahorita, con la situación. Bueno, a nosotros los indocumentados, pues, con un tatuaje te dice. Sí. Y un chavo que llegó otro día el ICE a recoger a alguien y algo, pues también se lo preguntó y no hicieron nada. Y le preguntaron, dice nomás, queremos saber qué significan tus trabajos. Ajá, eso es lo que te voy a decir. Así porque cuando yo, cuando llegué allá, me dijeron que por qué me había puesto esto, que qué significa, qué significa lo que tengo acá, que qué significa acá, qué es el otro. Dice, ¿sabes qué? Este que tienes acá es de una pandilla. Le digo, no, simplemente son unos, ¿cómo me llaman? Pero es un sol, pues, como un sol azteca. Uh-huh. Pero eso es algo que es como México, que digo. No, es una pandilla. No, pero ya me lo dice. Y muchas veces hasta te lo mandan a quitar. Uh-huh. Pues es un chavo. ¿Me lo van a pagar? Sí, sale más caro quitarte el tatuaje que saberte. Sí, es un chavo que estaba atrás de él, estaba en inmigración en Ciudad Juárez. Detrás de él estaba otro, dice. Y lo lleva a pasar, ya tenía todo listo, le checan los tatuajes, ya sabes que no, te rechazamos el ¿qué le dan? Como la visa, ¿no? Por el, pero es la visa que pasa para allá, para entrar como residencia, ¿eh? Como residencia, por el tatuaje que tienes, dice, le dijo, no, dice, un tatuaje normal, ese tatuaje, dice, ¿qué sabes qué significa? ¿No? Tú perteneces a una banda, le dijeron, no, dice, ¿cómo voy a perder una banda si es un tatuaje normal? Ese tatuaje es de una banda china, dice, los chinos. No está permitido, así que si quieres, dice, quítate mi regreso. Y se ve como una curita, dice. Pero rayo, dice. Una verde, dice. Sí. Allá un chavo de San Francisco iba a hacer quería representar a Jesús en lo que hacen allá en mi pueblo, ¿ves? Oh, sí. Y ahora es tiempo, ¿no? Por ahora. Tenía muchos tatuajes, ¿eh? Y no se lo permitió el padre, el cura. ¿De verdad? Le dijo no. Dice, una cosa es que tengas el deseo, pero hay que representar. tratarlo bien, dice, porque Jesús nunca tuvo tatuaje. Porque no puede ir un Cristo tatuado. Él tenía, no me acuerdo que tenía acá. La tenía. No, se me voy a poner maquillaje, no puedes. Lo sentimos. Ahí fue que echaron a Heyo. Ahora sí que le pegaron, ¿no? Heyo allá. Hijo. No, pero sí. Sí, no, los tatuajes, pues. Por eso dice Steve, esa retención va a ser para ti. Dice. No faltes, te digo. ¿Quién es el de los pelos parados? Ah, no. Ese es más cánico. Le dice su mamá, yo pregunto, dice, ¿tú estabas bien cuando te hiciste este tatuaje? A ver si le decía a su mamá. Ah, los niños son bien curiosos, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? No, no, no, seis sentidos. Ya ni donar sangre puede pronto, ¿no? Sí se puede. Hay diferentes. Ajá, cierto. ¿Qué tipo de tinta tienes? Es que había uno ahí en la Main Street. ¿Te acuerdas? Estaba uno. ¿Al diablito? Uno que tenía su cuerno, ¿verdad? Ah, pinche diablos. Ah, y su esposa también tenía. Esta es la cárcel. Pues estaba, no sé. ¿Oh, sí? Se fue a California, a Texas. En este, Arizona, ¿sabes? Arizona, ¿no? Ah, algo así. Y este. Que le iba a matar a su mujer. Joder. Le iba a apuñalar. Le puso los cuernos a su mujer. Le iba a apuñalar y que lo meten al bote. Hasta la televisión salió. ¿Tampoco? Esa señora estaba bien, esa muchacha estaba bien bonita. ¿Viste cómo cargaron a su bebé? Sí, pero no, yo los conocí cuando ella no tenía nada de cuernos, no tenía tatuajes acá. Los únicos tatuajes que yo le veía, yo que era un, no me acuerdo qué era lo que tenía acá y otro acá. Y este, yo le enseñé una vez un dibujo mío. Ajá. Y ella dice, yo también puedo dibujar bien. Dice. Y ya este, dice ella, dice, lo hacemos. Y ese que tiene mi esposa, ya se lo hizo mi esposa por esos niños. Y este, me empecé a llevar bien con ellos. Pero ya nos dejamos de ver, creo, como un año. Ya cuando la vi, ya tenía unos cuernitos así chiquitos. Y ya estaba tatuada acá. Y ya después, como al año, la volví a ver otra vez. Ya tenía unos cuernos más grandes, ¿no? Sí. Y ya estaba bien llena de tatuajes. Y todo negro, ¿no? Todo su sí, bolsa de mano, todos calcetines, ¿sí? Zapatos, todito era. Pero esa muchacha, yo cuando la conocí, se vestía totalmente diferente. Estaba bonita. Y bien bonita la señora. Al bebé lo cargaban en un ataúd. En una, cargué pues, pero con el ataúd. Ay, no, ¿sí? Tenía un diablo en su. Ese negocio, ¿no? ¿Te quieres entrar a ese negocio? No, a mí me da mucho miedo este lugar. No va a pasar allí. Tenía o sea, un diablo, sentía yo un escalofrío. Tenía un. Adentro de su negocio tenía un. La parte de una mujer que estaba embarazada. Que me volvía rompiendo el estómago. Estaba bien loco y él hacía todas esas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo le decían el diablo? El diablo, sí. Pues es lo mismo, lo mismo.